pasa mi negra con su pañuelo blanco. La llevo de paseo, nos vamos por el campo. Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco. La llevo de paseo, nos vamos por el campo. Mi negra con su pañuelo blanco, la llevo de paseo, nos vamos por el campo. Qué linda está mi negra.